vida, ta ta ta ta. Tome vino, vida, ta ta ta ta. Y después me cuenta, ta ta ta ta. Ubita, ubita, es natural. Ubita, ubita, no tiene igual. Y con vino, ubita, ta ta ta ta. Todo es alegría, ta ta ta ta. Vino Ubita, el sabor natural. No digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Para el cambio que vendrá. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. No vamos a dejar que el fútbol nos trague vivos. Vamos a hacer como en Hombres de Negro. Que la cucaracha nos trague y lo vamos a hacer explotar desde adentro. ¿Qué tanto? Yo sé cómo te gusta a vos. Te gusta caliente, te gusta fuerte, te gusta emotivo. ¿Te gusta así? ¿Sabes cómo se escribe así en latín? Sic. Como este tema que viene ahora de Slipknot para arrancar el programa y ahora sí darle hasta la medianoche con toda la marcha, pero de la otra. We'll be right back. Así es, señoras y señores. Estamos aquí nuevamente tratando de plantarle cara a la adversidad. Después de un fin de semana impresionante, todavía no se termina la visita de Megadeth porque están en Córdoba, están tocando en este momento con Malón como soporte, que ya pasó, por supuesto. En este momento deben estar en el Orfeo dándole caña y mostrando parte de lo que mostraron acá, que fue mucho, que fue bueno y que estuvo a la altura de las circunstancias, creo yo, por lo menos. O sea, vos te podés quejar de muchas cosas, de lo que no te podés quejar es de lo que está bien. Y un recital que abarcó más de 2 horas, me refiero al recital del día jueves, cuando fue el festejo del cumpleaños de Mustaine, no pudo estar mal bajo ningún punto de vista. Luego te voy a tirar algunos comentarios particulares desde adentro de lo que fue la visita de Megadeth, pero mientras tanto yo estoy seguro de que querés revivir algunos momentos salientes de lo que fue la transmisión del día viernes, que la hicimos con Alejandro Nagy, con Eduardo de la Puente. Un placer para mí inmenso tener al lado de los dos la oportunidad de ver a Megadeth en una verdadera tour de force resarcitoria, por decirlo así, porque claro, la vez anterior el sonido no había acompañado, la duración del show tampoco, evidentemente tuvo todo que ver con la reciente operación de cuello del Colorado y el miedo que tenía, muy justificado por otra parte, de que algo saliera mal y tener que cortar no solo el show, sino toda la gira. Bueno, esta vez vino decidido, pero decidido realmente a darle a los fans un plus. También entiendo que hay fans que no se sintieron cómodos con la decisión que se tomó muy sobre la hora de hacer solamente una parte de P-Cells, porque la idea, lo dijo el otro día Ellefson cuando estuvimos aquí delante de estos micrófonos en el programa de Juan Di Natale, otro gran momento, por cierto, y en Day Tripper, en donde Ellefson decía, mira, venimos tan entusiasmados con todo lo que estamos ofreciendo, con Countdown to Extinction, que realmente nos pareció que dejar uno de los días sin todo lo que teníamos para ofrecer, no solamente a nivel musical, sino a nivel visual con lo de Countdown to Extinction, podía haber sido una injusticia. Entonces nos pareció cortar P-Cells un poco, hacer nada más que 4 temas y meter todo completo también ese día, Countdown to Extinction. Con lo cual alargaron el tiempo y se fueron a 2 horas y pico, algo que no hicieron en el resto de la gira, salvo en México. Solo que acá venía también el añadido del cumpleaños feliz del Colorado, la torta con la gente, un idiota que salió ahí al final a cantar en castellano, que le pidió la producción y la banda que lo hiciera, y esas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Antes incluso de que vayas a escuchar el tema de los que extrajimos de la transmisión del otro día, del jueves, te recuerdo que tenemos ni más ni menos que el oráculo del Twitter para cerrar el programa de hoy, como estamos haciendo siempre. Y la batalla de hoy en nuestro Twitter, que es @violentos-959, es entre Killswitch Engage con su tema The End of Heartache y Avenged Sevenfold con Bad Country. Es decir, hoy le toca al metalcore el cierre del programa y tenemos Killswitch Engage versus Avenged Sevenfold. A ver, los más chicos de la audiencia, si le ponen un poco de pimienta al asunto. Mientras tanto, nosotros vamos haciendo la cuenta atrás del Countdown to Extinction, el tema que da título al disco que vinieron a presentar, que presenta la gira. Y esto va en 3, 2, 1, y así sonó Megadeth el viernes. Did I tell you I love you? I was talking to our good friends at Rock and Pop Radio, and I said, this is the only country that I've ever left, and I wept when I left. All right, back to playing music. This next song is called Countdown to Extinction. We'll be right back. seeds of life form will disappear off the face of the planet forever, and the rate is accelerating. Así sonaba, mi viejo. Yo realmente escuché una mayoría de comentarios de que todo estuvo muy bien, de que todo sonó muy bien. Entiendo que hay fans que por ahí no se sintieron felices con el cambio en la lista de temas, es decir, la del día jueves, porque claro, al día siguiente repitieron Countdown to Extinction, pero bueno, tomalo como que viste todo Countdown to Extinction más cuatro temas de Pixels, que yo hubiera querido, por supuesto, que se hubieran despachado con alguna cosa más, por supuesto. Igualmente con ahí en Supersticious, yo me quedé más que conforme. Tuvimos la oportunidad de una nota fabulosa aquí durante la semana en Day Tripper, como te comenté, con Dave Ellefson. Y la oportunidad de la única nota exclusiva que dio Dave Mustaine aquí en Argentina, la dio para Rock and Pop. La tenemos en Tiempos Violentos y la vamos a escuchar ahora, por lo menos la primera parte. Luego, pegadito, vamos a continuar con algo de la transmisión del viernes. Sweating Bullets, así de una. Estas son las palabras del Colorado y, por supuesto, ya después te voy a contar algo más de lo que es la máquina Megadeth por dentro. Estamos con Dave Mustaine de Megadeth, justamente en un día muy particular, el día en que cumple 51 años y lo celebra de manera especial en Buenos Aires con un concierto fabuloso. Well, this is my favorite place to play in the world, bar none, no matter what. This is where it all started. This is where Aguante Megadeth started. This is a very emotional place for me. I was telling a promoter today when we were driving back from soundcheck, I've never left a country and, you know, wept when I left the country, because, you know, usually you leave a place, it's kind of like, yeah, okay, now we're on to the next country, uh-huh. You know. But I told him, I said, one time when we first were here, that special time when we did those five shows in a row, I left and I thought, it'll never be the same. This is the most meaningful and important country and some of the most beautiful people in the world. I've never experienced anything like that. So, of course, you know, celebrating my birthday is important, but, I mean, really, every time we come here is like a birthday for me. Bueno, vamos a empezar por el final. Dice que cada vez que viene a la Argentina es como celebrar un cumpleaños realmente, pero además esto es donde empezó todo, es decir, donde empezó a sentir que había algo especial. Aquellos primeros shows en fila que hizo, con todo el calor de la gente, le marcó que este era realmente un lugar especial y nunca fue, bueno, si terminamos acá, nos vamos a otro país y después el que viene. No, acá fue algo especial desde el primer momento. Well, it started in the show, but it carried over into the street. You know, you play places and you see people and they cheer and they say your name and they sing the songs and stuff, but it was never anything like this. This was... You know, people say words and they use them to the point where they don't mean anything, but this is really mind-blowing. Okay. Nos dice ante todo que, bueno, yo le pregunté si es que realmente fue el impacto en los shows o luego al charlar con la gente en la calle. Bueno, empezó en los shows porque era algo realmente impresionante, pero se continuó con la charla con la gente en las calles, y después era realmente para volarte la cabeza lo que ocurría acá, que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, porque francamente hay una relación. Megadeth, exclusivo de Rock and Pop, donde el rock son grosos, se malo. Vive. Meet the real me at my mistress' way of life. Dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20. Looking back is still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Subdue and never tame me. Gives me a migraine headache. Taking down to your level. I just keep on thinking it's my fault. Stay an inch or two at a kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Yeah.

estás escuchando es ni más ni menos que Héroes del Ayer, un tema de Raiken, una banda que acaba de sacar, cuando digo acaba de sacar, digo muy calentito, pero muy calentito, el disco, el primer CD que se titula Ave Nocturna. Raiken precisamente está aquí presentando hoy el disco, acá lo tengo a Alejandro Fuentes, a Carlos Mujamed, ¿cómo va la gente? Buenas noches para todos, gracias por invitarnos. ¿Todo bien? De 10. Mejor, bueno, mejor que nuevo, nunca tax. Bueno, a ver si sobreviven a otra emisión de Tiempos Violentos. Absolutamente. ¿No? Y nos cuentan un poco cómo fue toda esta historia. Porque, a ver, yo te ubicaba a vos del grupo anterior, sobre todo, de Tregua era, ¿no? Sí, yo fui el primer vocalista de esa banda. Después, bueno, ellos grabaron el disco con otro cantante. Yo me fui en su momento. Bueno, por X motivo. Y nada, siempre estuve tocando. Después estuve tocando en otra banda que hacíamos metal sinfónico. Pero bien, pero siempre estuve tratando de buscar, de lograr esto, es decir, de armar la banda con esa gente con la cual te podés subir, como este loco que tengo acá al lado, subir y estar 13 horas para irnos a tocar a Catamarca y pasar la bomba. O sea, me contabas que están en los 40. Por favor, no des edad. Igual si ven la foto en el Facebook se van a dar cuenta que somos unos bebés. Pero no, bueno. Obviamente, no importa. Uno además está perfecto, ¿viste? Después todavía de que el Colorado me dice yo no me siento de 50. Bueno, ya lo van a escuchar luego en el resto de la nota que hicimos con el Colorado y todo. Yo no me siento de 50, me dice. O sea, por mí podría estar así. Bueno, yo soy un adolescente. Yo para mí no... A ver, mientras yo siga haciendo música y siga teniendo la posibilidad de subirme en escenario a cantar, y hacer las locuras que hacemos y todo esto, y mientras mi mujer me banque por sobre todas las cosas. Es importantísimo, el elemento femenino y el apoyo es fundamental. La cerradura no la cambiaron. Claro. No, obvio, yo la tengo a Laura, que siempre ahí me da una mano en todo. Hoy es el primer día que no la tengo aquí, y bueno, porque mi vieja la acabo de internar, está todo bien, le mando un saludo. Mamá, aquí estoy, finalmente estoy en la Rock and Pop y todavía tengo el pelo largo, ¿eh? Y no se me cayó. Bien ahí. Seguimos viviendo. No, te preguntaba más que nada porque en la banda anterior el nombre estaba en mapuche. Este también. Y este también. Bueno, porque los nombres generalmente... Me cae siempre la responsabilidad del tema de elegir los nombres de las bandas, de escribir las letras, siempre la responsabilidad es mía. Porque como te darás cuenta, me cuesta mucho hablar. Y entonces... Vamos a luchar. Claro, es inútil luchar contra lo obvio. No, bien, obvio. Bien. Y bueno, el tema es así. Yo cuando en 2006 nace mi primer hijo, yo estaba buscando un día en un diccionario. Primero que soy un ávido lector cuando puedo y tengo tiempo, y me interesa mucho el tema de la cultura mapuche. Es algo que me apasiona mucho. Ajá. Cuando yo estoy buscando... ¿De dónde viene el tema? No, de leer un día y de caer de casualidad. Ah, y de sí, me pasa que me... O sea, no soy un tipo que... Yo terminé los estudios secundarios a los 29 años con mucho esfuerzo, porque a los 14 años salí a parar la olla. Sí. Entonces, todo eso que yo no pude obtener por una cuestión de decir, bueno, que mis padres me daban la posibilidad de estudiar o algo... Traté siempre de no estupidizarme viendo televisión, sino que tratar de que la info me venga por otro lado. Ajá. De ahí nace esto, bueno, de ver un día. Y estaba buscando nombres para mis hijos y en ese caso fue que busqué, que apareció como en ese momento por el tema del nombre de la otra banda y este de Raiken, de Ave Nocturna. En realidad, claro, una cosa, el nombre popular por el cual nos conocen, los poquitos que nos conocen y los que nos vienen a hacer aguante, nos conocen como Raiken. El nombre en realidad es Ave Nocturna Raiken de la banda, por una cuestión de registración que hubo que modificar. Entiendo. Que en realidad es un sinónimo, porque Raiken en mapuche significa Ave Nocturna. Está bien, sí, ahora lo veo acá, Ave Nocturna Raiken, que además es el nombre del primer disco. Exactamente. Del debut. Es que no les costó nada, salió casi gratis y además en materia de esfuerzo. Sí, aparte vos sabés que tenemos una multinacional de fondo. Claro, claro. Primer disco de una banda independiente con integrantes. Repasame los integrantes, los dos que faltan y todo. Bueno, estoy yo, Alejandro OJ Fuentes en voz. Está el turco Mohamed en guitarra. Y después está, bueno, el Rapa en bajo. Ajá. El Rapa, no tiene nombre ni apellido, es una figura mística que vive así en la lontanánsica, es el Rapa. Y después está el batero, que es Alberto Gallardo, un fenómeno, el negro, que está en casa escuchando por allá. ¿Y se conocen desde hace cuánto? Y la historia es larga, porque yo con el Rapa veníamos de tocar en otra banda, con el bajista veníamos de tocar en otra banda anterior. Él, a su vez, el Rapa con el turco, el violero, venían de tocar en los 90 en otra banda. En otra banda, y bueno... Acá el turco, por una cuestión de laburo, él está mucho que viajaba a España, porque como es guardavida, viajaba y iba a venir al tema España. Y cuando se decide radicar en 2008, él viene con la idea de volver a tocar la viola. Ahí ya nos conocíamos. Viene y me dice, vamos a tratar de armar algo, estamos viendo. Apareció el Rapa dando vuelta, que también había dejado la música definitivamente. Ajá. Lo convencimos. Y nada, a vos te pasará en la vida, ¿viste? Cuando fluye la química de manera que vos decís, bueno, acá hay algo. Y bueno, así pasó. Y empezamos a tocar y apareció, tuvimos un par de bateros de entrada, hasta que dimos con el riojano loco, este con Alberto, que es un fenómeno, o sea. Es un fenómeno porque no habla, por eso es un fenómeno. Todavía seguís intentando que sea. Sí, sigo intentando. Recién yo creo que el año pasado me enteré que se llamaba Carlos Alberto, mi Alberto. Bueno. Claro, aclaremos, el caballero se llama Fuente, no tenemos nada que ver, no, ni parentesco, no, ni cosa por el estilo. Sí. Pero lo que sí me parece muy piola es que de golpe la banda arme todo esto luego de mucho tiempo de ustedes estar en otras bandas y todo, porque esto es así, es marchas contra marchas. A veces tenés todas las ganas y no encontrás los socios indicados. Absolutamente. Y toda la historia es bastante difícil y se complica cuando a eso le agregás una especie de estructura que te mantenga para seguir tocando en todos lados y todo. ¿Cómo llegaron al disco? ¿La banda se formó? ¿Cuándo a fines de 2008, cuando él regresa de... El material empezamos a hacerlo en finales de 2008. Los ensayos empezaron en febrero, Batero, enero, febrero del 2009. El 15 de mayo del 2009 debutamos. Sí, tocamos en Quilmes la primera vez. En Quilmes y bueno. Y ahí empezamos a tocar. A ver. Después tuvimos cambio de baterista. Después el Rapa, que fue con el que arrancamos, se fue. Entró otro bajista. Después volvió. Lo que pasa siempre con las bandas hasta la manera definitiva. Y el hecho fundamental es que nosotros, como premisa, cuando nos juntamos con él, yo venía a tocar en otra banda, no importa cuál, que ponía muchísima guita por el hecho de tocar siempre el soporte de Alma Fuerte, de Metal Fest. Nosotros cuando nos juntamos con él dijimos, mira, Turco, la idea es, no tenemos un mango porque somos laburantes, bueno, vamos a tocar donde podamos, donde nos inviten, donde nos lleven, pero ya estamos grandes para, entre comillas y perdón la palabra, el boludeo. Empezamos a tocar con esto y nos pasaron cosas loquísimas, como tocar y como tener solamente un demo que habíamos grabado en el estudio de Iván Iñiguez, un demo de dos temas que teníamos. Y con ese demo nos pasó de que nos contraten y nos paguen y nos lleven para ir a tocar a Catamarca. Fuimos a Córdoba. Y a Córdoba. Es más, en este momento deben estar escuchando, les mandamos un gran saludo a la subsede de Raiken que tenemos en Catamarca. La subsede, bien. Increíble. Tenemos un grupo de fundamentalistas raikeneros que están allá, a los cuales les mandamos un saludo. Que muy probablemente, quizás el 9 de noviembre, si todo se da, estemos tocando en el festival que se hace Valle Viejo Rock, que se está haciendo allá ahora. Así que si se da, vamos a poder ir, viajar y tocar nuevamente allá para estar con amigos y comer un rico asado. Che, y coincidencia del estilo, porque cualquiera que escuche, ustedes que están del otro lado, habrán percibido que la banda tiene un perfil tradicional muy particular. Hay mucho Maiden, mucho Judas, mucho Sabbath, ¿no? ¿Qué más anda por ahí dando vueltas? Metallica. Aquel, bueno, el Turco. El Turco es como si lo hubieran puesto en una cápsula del tiempo en los 90. Ajá. Se fue a España, no tocó nunca más cuando volvió. Y él viene acá y él sí es Kirk Hammer, su guagua, su. Ah, vení intacto. Sí, viene. No, y a mí me voló la cabeza porque, como te decía, yo venía a tocar en otra banda anteriormente que tratábamos en un país en el cual las condiciones no están dadas para hacerlo, creo yo, humildemente. Tratábamos de hacer metal progresivo. Éramos siete integrantes en escena. Siete integrantes en escena. Exactamente. Bien. En un país en el cual terminás tocando quizás en galpones, con cero acústica, sin retornos, con un teclado que es lo más difícil de ecualizar en el mundo. Y donde hay catering que alcanza para tres. No, olvídate, claro. Catering, olvídate. Por eso estoy piel y hueso. Claro, claro. Y el hecho fue que en un momento de mi vida me harté de decir, quiero hacer la música que escuchaba. En un momento de mi vida me encontré con 30 y pico de años volviendo a en casa. Yo soy de escuchar los compact en un reproductor de CD. Y tirado en casa escuchando el reproductor de CD, escuchando Megadeth, Metallica, Maiden, clásico. Y digo, ¿para qué tanta vuelta de rosca si en definitiva vamos a hacer música para la gente? Dejemos de hacer música para músicos. No somos, conocemos nuestras limitaciones, sabemos hasta dónde podemos dar, perfecto. Pero vamos a tratar de que Raiken, el tipo que escucha a Raiken, diga, qué buena banda. No que diga, qué buen vocalista o qué buen violero, que termine, que no hagan un solo de 17 minutos. Sí, igual concedamos que el que escuche el disco debut, que yo ya le vengo dando unas cuantas vueltas, va a encontrar que con esos tipos de músicos que vos señalás como diciendo, epa, esta gente sabe lo que hace, ¿no? Y con un cantante, además, que voy a destacarlo también, a mí me impresionó desde la primera vez que lo escuché, porque dije, bueno, mirá, caudal de voz, pero al mismo tiempo la capacidad de transmitir cosas sin la dureza de la dureza en el sentido de la rigidez, sin la rigidez de otros que le meten la voz para el frente y no saben encontrar los matices. Sí, que bueno, a veces pasa. Eso hicimos hincapié en eso cuando nos juntamos. Trabajar sobre eso. Primero, no caer en lo que muchas veces pasa de que no se entiende lo que dicen cuando vas a tocar en vivo. Sí, sí, conozco, sí, sí. Sí, si estás dentro del death metal es permisible eso, qué sé yo, claro, no vas a permitir, pero, no vas a tener que necesariamente si no en que te entiendan todo. No en el estilo nuestro. El estilo usted, pero claro, lo que queríamos, si no se escucha es una cagada. O sea, a mí me gusta mucho cómo escribe él. Uh-huh. Y yo le decía, Ale, tenemos que aprovechar tu caudal de voz y que en donde vayamos a tocar la gente pueda escuchar lo que estás diciendo. O sea, las letras están muy buenas lo que estás haciendo. Y bueno. Claro, pues va de lo político a lo social, más alguna pincelada de lo emotivo, muy particular. Sí, sí, sí. Está junto a mí, por junto ejemplo. Junto a mí es el... Rutas de metal, que van por ese lado. El primer tema que compusimos fue Yo te encontraré, que era un demo viejo que yo te lo había pasado en su momento, un demo viejo que habíamos pasado. Yo te encontraré. Y ese tema está dedicado a una persona en particular, amiga, que perdió un ser querido. Y que lo veía día a día levantándose, tratando de ir al frente y decir, y con la única esperanza positiva de ver en el más allá, decir, bueno, quizás en algún momento me voy a volver a encontrar con esa persona. Tratamos de que la canción sea, si bien es heavy metal, es potente, si bien tratamos de hacer ruido, nos gusta subir al escenario, nos gusta dejar la vida y los huevos arriba del escenario, también nos gusta de que la canción que no se limite solamente a la gente que le gusta el metal, que el tipo que escucha diga, puta, está bueno esto, me gusta, y nos pasa con mucha gente. Sí, por ejemplo, ha pasado mucho. Y que diga, no, che, pero esto se puede escuchar, ¿eh? Y bueno, gracias a Dios eso, en eso apuntamos. Cuando nos juntamos dijimos, vamos a tratar de hacer canciones, entre comillas, y nada más ni nada menos que eso, canciones. ¿Saldrá? Esto es música, ¿sabes, César? Música, gracias a Dios la música no es una ciencia exacta, no es 2 más 2 es 4. Lo que para mí 2 más 2 es 4, para vos puede ser 16, para el 28. Para mí puede ser excelente y para otro puede ser horrible. Sí, tiene su parte de matemática, pero la parte de matemática no define la suma total de las partes. Que por suerte es importante. Yo a veces me tropiezo con gente que sobre todo ha pasado mucho por lo que es música clásica. Y me dice, sí, eso es como el canon de Pachelbel, los tonos son estos. Sí, sí, está bien, los tonos, lo que vos quieras. Pero hay algo que es indefinible y que... no podés precisar qué hace que un tema sea un hit y suene de ahora para siempre. Exactamente. Y otro tema pase desapercibido completamente con los mismos elementos, ¿no? Así que por ese lado. Y si quieren comprobar que efectivamente las canciones son lo que forman este disco, vamos a escuchar ahora Mercaderes de la Fe. Exactamente. ¿No? Como para que tengan una idea. Es uno además de los temas que más han estado moviendo en este disco. Te digo una breve este tema. Dale. Este tema Mercaderes de la Fe. Yo no sé si escuchaste de un chico, Pablo Salum, que tiene una historia muy jodida atrás, que es el que está tratando de promover esta ley antisectas. No sé. Ajá. Si lo viste. Que... Sí, sí, sí. Bueno, estoy al tanto. Este muchacho tuvo una historia de que, bueno, él cayó, la familia en una secta, se escapó, todavía tiene la familia tomada, ¿no? Y en este país no hay legislación que prevea lo que es el tema de la manipulación psicológica por medio de sectas. O sea, vos podés estar adentro y no te pueden sacar de ninguna manera porque vos decís que estás... por tu propia voluntad, cuando quizás no estás por tu propia voluntad. Sí, más allá del problema más grave aún, que es que en la Constitución se dice que se soporta en el sentido de que, no de que se tolera, sino de que se apoya económicamente el culto católico. Exactamente. Y que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está abocado a cuidar a todas estas sectas, cuando en realidad toda religión implica una secta y no deberían estar protegidas por ningún privilegio. Exactamente. Y eso es lo terrible. Es increíble que en un país avanzado, y no me refiero solamente a Argentina, me refiero a todos, no estén protegidos los científicos y sí estén protegidos los religiosos. O sea, es dramático, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, un poco habla de eso la canción también. Bueno, ¿no? El tema es que cuando él lo escuchó, no estaba escrito para él, pero cuando él le llega esta canción a Pablo... Y automáticamente hay un spot publicitario del tema de la petición de la ley antisectas con este tema de fondo a nosotros, cosa que nos llena de orgullo. Espectacular. También estaba en Héroes del Ayer, la de lo que escuchamos al principio. Yo se lo acerqué a la gente que está haciendo un documental que se llama Cantar Malvinas. Ah, qué bueno. Así que en una de esas hasta se comunican con vos para preguntarte acerca del tema este y todo. Otra breve. Sí. Nos pasa, tocamos una fecha en Avellaneda hace un par de meses y ese tema de Héroes del Ayer, que no lo teníamos grabado en el disco, ya le había llegado un video en vivo a Juan Domingo Frías. Juan Domingo Frías es un tripulante condecorado del Trinidad, del destructor Trinidad. Ajá. Estábamos tocando en tipo 3 de la mañana en Avellaneda, ¿no, Turco? Sí, ya era. Y el promotor del evento dice, mirá que tengo una sorpresa para ustedes. Bueno, cuando estamos en la mitad del show nos para y se viene. Y se vino desde San Miguel hasta Avellaneda. A las 10 de la noche, escondido, hasta las 3 de la mañana. un héroe, Juan Domingo Frías, con un cuadro, con la foto del Santísima Trinidad y con una foto de nosotros, con hecho un cuadro hermoso en agradecimiento por el tema. Te juro, a mí muy pocas veces en mi vida me quedo sin palabras. Sí, a ver, políticamente podés tener la posición que quieras acerca de Malvinas y yo de hecho defiendo todas las posiciones posibles porque me parece que el pensamiento único es lo peor que nos puede pasar acerca de un hecho histórico. En el disenso se crece, siempre. Absolutamente, pero lo que no podemos olvidarnos nunca es que a los veteranos hay que apoyarlos, pasaron cosas terribles, los gobiernos los ignoraron conscientemente, es increíble que siguen pidiendo cosas y todavía los miran de costado. O sea, están... Sí, o se los utiliza para actos. O se los utiliza para un montón de cosas y demás. No es la idea. O sea, es el tipo de gente que pasó por un trauma muy particular que involucró a toda una nación y que debería tener un resarcimiento, si no económico, por lo menos de prestigio, por lo menos de consideración, por lo menos de decir, mira, aunque suponete que fue un error, bueno, mira, nos equivocamos, pero de nuestros pibes no nos olvidamos. Absolutamente. ¿Viste? Ese sería el tema. Por ahí en el tema está bueno el reflejarlo eso a través de la letra. Absolutamente. Es la idea. O sea, siempre con respeto y con el hecho de... Bueno, nosotros desde nuestro humilde pequeño lugar, en este humilde pequeño disco, nosotros nos acordamos de ustedes. El apoyo está. Che, antes del tema y antes de cerrar la nota... Sí. ¿Qué es lo próximo para Raiken? O sea, lo próximo, lo inmediato, por supuesto, es que acaba de salir el disco. ¿Dónde se consigue el disco? El disco lo pueden conseguir por medio del el mail, que es raiken2008, raiken2008@hotmail.com. Lo estamos distribuyendo nosotros de manera personal. Está en el Facebook de la banda, que es facebook.com/raiken2008, raiken2008, que ahí está dando vueltas. Y creo que también bueno, una distribuidora se llevó unos discos que no sé todavía bien dónde los va a distribuir, en qué disquería, pero pronto lo vamos a saber. Y el domingo 30 de septiembre, o sea, dentro de dos domingos... Ajá, tirá la fecha que para eso está. La cual estás invitado, pero seguramente se te va a complicar porque es domingo, tocamos temprano. Sí, es domingo. Puedo tratar de hacerlo. El otro día hablábamos fuera de micrófono de los chicos de Arraigo, que quedé en ir al show, y lamentablemente la gripe no me lo permitió de ninguna manera. Yo estoy igual que vos, estoy arruinado. Yo te aseguro que sí, ese día con la carga bacterial que tenía encima, iba a ver el show, salían todos de ahí, pero apestados. Así que bueno, el domingo 30 de septiembre... se organiza, bueno, hay un festival en el Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941, y vamos a estar tocando nosotros, vamos a tocar 20 horas puntual. O sea, se hace Música Sin Comprimir 2, es un festival de cinco bandas muy buenas. Ajá. Del palo, pero lo aprovechamos para presentar el disco, nos dieron la posibilidad de llevarnos para presentar el disco, lo vamos a tocar 20 horas puntual, y vamos a estar, bueno, ahí presentando el disco, quizás con algún invitado sorpresa que venga también a darnos una mano. Y bueno, y vamos a estar con un stand de venta, el que quiera adquirir el disco y el que no, ahí estamos. Acá hay un montón de saludos en el Facebook, un gran aguante para los Raiken, saludos a la gente, genios, aguante Raiken, saludos a los muchachos. Bueno, un montón de saludos que bueno, no podemos reproducir ahora, pero después lo vamos a leer hasta capaz que los chicos lo contestan y toda la historia. Gracias a la gente, porque por ellos es lo poco mucho que podemos hacer, lo hacemos por ellos. Es el motor de todo esto. Y no detenga su motor, decía Papu, y tenía toda la razón. Y que sea rock. Claro, porque el motor del rock hay que tener cuidado, cuando se para se cae como las bicicletas, justamente como un vehículo que no tiene motor. Vamos a ir entonces con el tema de Raiken ahora, vamos a presentar Mercaderes de la Fe, en exclusiva, ni que va, ni hablar. No, y después de eso continuamos con la nota al Colorado y toda la historia. Gracias chicos por estar hoy acá, es un gustazo presentar a una banda de primera línea que recién empieza, con miembros que además tienen su estirpe y encima su valía, no es poco. Te agradecemos de corazón la invitación, porque para nosotros esto es, un sueño estar acá, de verdad, te lo digo, un sueño. Vamos con Raiken, che. Desahuciado está. tu alma, tus sueños, tu cuerpo. Y ahora sí, ellos siempre quieren más, más del cielo. Y tal vez algún castigo ejemplar alguna vez los haré entender. I said it didn't happen in other countries, but it happened in other countries because of here. Okay, it started here. You know, when we did that one night, you know, my friend and brother over here, his sister, Annabella Paolo, was the girl who helped us get all the droogies at the airport when we started that beautiful session and we filmed everybody greeting us and then going to that concert. And I was deciding that night, am I going to continue to play or am I going to retire? Because I didn't really know what I wanted to do anymore. My arm was messed up really bad. As you know, I had to have surgery in my neck, and I was struggling with playing. And after standing on the stage that night, I thought to myself, obviously there's no place like here, but I can't stop playing. And I thank the fans of Argentina for encouraging me to keep soldiering on. Por supuesto que uno de los momentos particulares fue cuando grabaron aquel That One Night en Buenos Aires. Y yo lo que le estaba preguntando justamente si la relación se dio a través de todo el tiempo en que Megadeth vino a tocar o no. Y él recuerda particularmente lo del DVD, porque en ese momento no sabía muy bien si iba a continuar tocando, más porque tuvo el problema en el brazo, el problema en el cuello. Varias veces se planteó si seguir tocando o no. Y en parte el público argentino le dio el coraje para continuar y para decidir, sí, yo no podría dejar de hacer esto, tendría que continuar haciéndolo de una manera u otra. Entonces, por eso el agradecimiento para los fans argentinos viene especialmente por ese lado. You know, we were going to play a set amount of songs today and a set amount of songs tomorrow, and I said, you know what, I want to play longer than we normally do anywhere else in the world, and so we're combining both concerts and making it a little longer. Mm-hmm. So we're going to do songs from P-Cells songs from a couple of their albums and all of Countdown to Extinction both nights. Okay. So it's a muy, muy grande show, so. Okay. Dice que el show de hoy que iba a ser originalmente P-Cells, en realidad lo van a hacer un poquito más interesante. Van a hacer temas de P-Cells, temas de otros álbumes y combinar con el Countdown to Extinction que va a ser el día de mañana, me refiero al viernes, porque la idea era dar algo más completo. El show que van a dar hoy en realidad es más largo que en ninguna parte del mundo realmente. Megadeth, exclusivo de Rock and Pop, donde el rock son grosos, se malo. Vive. Lo nuevo y lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Me gustas mucho. Te presentamos el espectacular disco de me gustas mucho. Adrián Otero, el jinete del blues. ¿Y por qué me gustas tanto? Su gran legado ya está disponible en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento Calle Angosta Discos. Sorprende a tu familia con los platos más exquisitos. Clarín presenta 50 grandes restaurantes, sus mejores recetas. Las propuestas de los mejores restaurantes de Buenos Aires en 20 entregas coleccionables. 250 recetas para todos los gustos, con variedades nacionales e internacionales. Además, con cada edición, una botella de vino de regalo para acompañar tus comidas. El miércoles 19 de septiembre, no te pierdas la entrega número 1 más un vino Malbec más el estuche y contenedor de regalo con el cupón del diario más 16 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Prohibida la venta de este producto a menores de 18 años. Beber con moderación. Ley número 24.788. Viene rugiendo. Voy a darte todo lo el que león quieras, del interior. Cameleva. Tiempos de tribulación. Su nuevo CD. Es un lanzamiento. Calle Angosta Discos. Pedilo en las mejores disquerías. También en iTunes. No te apresures. Deja que fluya. Ya no te apresures. Reading. Nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre. En todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas. En la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. La voz femenina del rock and roll argentino está de vuelta. Patricia Sosa nos presenta Desde la Torre. Conseguilo en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento Calle Angosta Discos. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Because Sean and Chris can play just as well as those two guys can. And now writing stuff like that, it was unique to them, but I don't miss them. I mean, you know, I miss Gar because he's passed away. He was a great man. You know, Chris is still alive. You know, we've seen each other every once in a while, but I don't miss it. Okay. Le pregunté por los dos músicos que estuvieron en los dos primeros álbumes de Megadeth, uno de los cuales, por supuesto, es el que están tocando esta noche, es P-Cells. Y, por supuesto, dentro de lo que están tocando, si los extrañaba de alguna manera la composición de los nuevos temas de Megadeth y del presente. No, me dice, porque tanto Chris como John pueden hacerse cargo perfectamente de todas las partes. En cuanto a la manera de componer, sí, ciertamente en aquella época era única, pero lo que están haciendo ahora es irreemplazable y no hay ningún problema al respecto. I gotta start getting ready. Okay, yes, last question. Okay, you make it to 60. Yeah, I know. No, you know, I hope so. I gotta tell you, you know, when I was growing up, I didn't think I would make it to 20. And oh. Yeah, I thought, and me and David Ellison made this pact that if Megadeth ever broke up, we would handcuff ourselves together around a telephone pole and pull a pin on a grenade. And fortunately, that never happened. But, you know, the thing is, on the inside, I don't feel like I'm 50 at all. I still feel like I'm in my 20s. And sometimes when I'm tired, you feel it, you know. Sometimes in my neck, I feel it from the surgery, still from all the headbanging over the years. But, you know, my soul is still fresh and alive. So, I mean, the world is still out there to conquer. I hope that the rest of the world will be able to learn as much as they can from concerts like tonight, because this is what metal is all about. We played in Colombia a couple nights ago, and they were crazy. And I said, you know, I don't know, you guys may be taking the baton from Argentina, but the truth of the matter is that everyone has watched this country and its beautiful people headbang to Megadeth music, and it's a phenomenon. Claro, dice que es un fenómeno venir a tocar aquí, pero particularmente él no esperaba no solamente llegar a los 50, él no esperaba ni llegar a los 20, y habían hecho un pacto con David Ellefson de que si a cierta edad todavía estaban vivos, se iban a atar a un poste, iban a arrancarle el pestillo a la granada y iban a volar los dos. Pero la cuestión es que él no se siente de 50 años para nada, y esta década no es especial más que por lo de seguir tocando. De hecho, lo que está haciendo, él se siente, salvo por alguna molestia en el cuello por lo de la operación o de tantos años de hacer headbanging, se encuentra en la mejor condición posible y con todas las ganas de continuar, y además de eso, con la oportunidad de hacer cosas nuevas todo el tiempo. O sea, lo explicó largo, lo explicó tendido. Hey guys, thank you for listening and watching Rock and Pop Radio. This has been a great experience for us over the years, and we would not have the relationship with you if it wasn't for their support. So I thank you all. Megadeth, exclusivo de Rock and Pop, donde el rock son grosos, se malo. Vive. ¿Qué te pareció? Tuvimos una nota muy breve, nos dieron 5 minutos, pero yo hice lo posible por alargarlo a 10 y bueno, hasta me comí partes de la traducción para poder preguntar un poquitito más, porque realmente tenerlo al Colorado es un lujo. Pero el lujo se va a extender, yo sé lo que te digo. Parece que falta poco para terminar el programa, pero todavía tenemos un ratito. Acá lo tengo ni más ni menos que a Gustavo Zavala de Tren Loco. ¿Cómo anda, maestro? Hola, buenas noches. Muy bien, contentos. Venimos a tocar, ayer estuvimos en Banfield, la semana pasada en Las Varillas. Así que estamos tocando con el tren y bueno, una pasada acá por tipos violentos. Siempre es una alegría estar sonando o estando en la Rock and Pop. Bueno, ya que hablamos de estar en la Rock and Pop, la semana que viene tenemos una cita imperdible. ¿Qué iban a estar haciendo? Contame. Estamos preparando, bueno, en los ensayos estamos preparando el disco nuevo, pero vamos a hacer también entre eso un trabajo de acústico. Siempre venimos hace años haciendo trabajo acústico. Cuando editamos el libro, fue acompañado por un CD acústico. Totalmente. También. Bueno, en Ave César hicimos aquella reunión en la terraza. Claro, que hasta hoy en día la gente nos dice, ¿cuándo reeditamos? Pero en realidad lo dicen por eso, me parece que por el catering de la terraza. Muy bueno. Que estaba el asado en la nave de Over y la cerveza y todo. Bueno, esto va a ser con perfil más bajo que aquello. Pero a nivel catering, digo yo. Pero muy intenso a nivel musical. Sí, totalmente. Vamos a probar acústico. Sí, con mucha fuerza, con las ganas y el cariño que nos siempre nos da la gente. Nosotros nos encanta compartir nuestras canciones, la música. Y en otro formato. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que hicieron acústico? ¿Te acordás? Y sí, ya en los 90. Empezamos, ante la falta de lugares para tocar o complicado para tocar, empezamos a inventar un circuito. Eso fue un invento medio así autogestivo, ¿no? Ajá. De todas las radios, sí. Así de Conurbano, de Capital, de no sé, hemos ido a Luján. Armar, como era lío, armar algo eléctrico. Ajá. Por esa necesidad de difusión que nos auto proponíamos sonar una radio en vivo. Empezamos a hacer acústico, ya en los 90. Estaban de moda los MTV Unplugged, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, entonces les gustaba a cualquiera decir, ¿podemos hacer un acústico? Ah, oh, buenísimo, sí. Y escribí metal acústico. ¿No fue raro la primera vez? Sí, rarísimo. Sí, ¿no? Primero fuimos con todo, llevamos todo, ¿viste? Y después nos dimos cuenta que cuanto más simple, más fresco lo haces. Sí, más espontáneo. Claro, ¿no? Más espontáneo, no tan armado, ¿viste? Pero no, hemos hecho acústicos con la batería, con el bajo amplificado, acústicos con violín y con piano. Ajá. El violinista, viste, Eduardo Gusto, nos sí, acompañó mucho. Impresionante. Muchísimas veces de todo él. Bueno, y ahora vamos a hacer algo con, sí, con guitarras, con piano, así que vamos, estamos preparando algo muy, muy copado, muy intenso para disfrutarlo acá entre amigos, una noche de domingo, para levantar esa energía, para arrancar el lunes con todo, ¿no? Totalmente. Próximo domingo, 23 de septiembre, en Tiempos Violentos, acústico de Tren Loco. Toma mate, ¿eh? Ahora vamos ni más ni menos que con Tarria, que vos ya sabés que acaba de sacar el DVD Actuán. Me alcanzaron el DVD, me alcanzaron también el disco con la versión en audio. Y vamos a escuchar Sharon's Well, el tema de Tarria, pero esta vez hecho en vivo en el Círculo de Rosario y con toda la polenta y la frescura también de lo que es una novedad, el disco calentito, recién salido. Gracias, Gustavo. Gracias. Impresionante. Vos, gracias, aguante. Dale. Vamos para adelante y después seguimos con más Megadeth, seguimos con más Tiempo Violento, seguimos con más marcha hasta la medianoche. Que no te sorprenda, que no te sorprenda toda esta historia sin enterarte, porque vamos a estar haciendo el acústico de Tren Loco, ya lo estamos armando. Es el primer acústico en Tiempos Violentos desde que estoy yo aquí. Yo creo que va a salir muy lindo, tal como salió la transmisión el otro día de lo de Megadeth en el Estadio Malvinas. Pero antes de seguir charlando un poquito de eso, te voy a presentar un tema más de los que van saliendo, porque últimamente están saliendo una cantidad de novedades terribles y nos vamos a quedar muy atrás si no lo lanzamos. Te recuerdo, Killswitch Engage versus Avenged Sevenfold para el cierre de hoy. Podés votar a través del Twitter de @violentos959 y ahora la revolución, mi viejo, es decir... Revolution, el nuevo disco de Lacrimosa, el disco de Tilo Wolf y Anne Nurmi, acaba de salir, está fresquísimo, en realidad no salió todavía, se filtró a internet. Y ya tenemos un tema que es ni más ni menos que If the World Stood Still a Day, es decir, si el mundo se quedase quieto un día, como decía la famosa película de ciencia ficción. Esto es Lacrimosa sonando en tiempos violentos. Y todavía no nos vamos. Fue un fin de semana de locura, tenemos poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo bien. Vamos a contar algunas cositas de la avenida de Megadeth, que fue muy particular. Algunos fans se quejaron de que no lo vieron mucho a Dave Mustaine durante estos días fuera del escenario. Y hay un motivo para ello, es que como era su cumpleaños, vino de Estados Unidos especialmente Mark Edelman, su manager personal, porque ustedes saben que las bandas salen con su manager de gira, que en este caso era Jim Carroccio, el cual estuvo también en los controles de sonido, esta vez como para asegurarse de que todo anduviera finito, finito. Y este Mark Edelman vino y era una sorpresa total para el Colorado, no se lo esperaba. Yo estuve en el momento en que se vieron, se abrazaron. Obviamente tenía muchas cosas para comentar, mucha charla atrasada. Imagínate que todo va sobre los hombros del Colorado, la organización de Megadeth, y hay mucho que discutir, no solamente de cuestiones de estrategia y de negocios, sino también de ponerse al día en un montón de detalles que obviamente no es para todo el público, es simplemente para la interna de la banda. Mientras tanto, John Drover, Chris Broderick, Dave Ellefson anduvieron por todas partes, trataron de atender al público, de ir a las entrevistas, de firmar autógrafos, hicieron lo que debían y podían. Si querías saber por qué el Colorado no estuvo tan visible, bueno, fue por eso. Anduvo con este Mark Edelman de un lado para otro, no recluido en su habitación, sino andando por ahí y charlando un montón de cosas. Ahora bien, lo que sí te puedo contar específicamente es que la banda estaba realmente fascinada por este momento, por el momento de presentar Countdown to Extinction, que para ellos es el aniversario que mejor ha funcionado hasta ahora, y eso también debe haber motivado que presentaran el día de Peace Sells todos los temas de Countdown to Extinction, que estaban tratados con una estética muy particular, porque habían contratado precisamente para la parte de escenografía e iluminación al mismo equipo que había hecho el arte de tapa de Countdown to Extinction. Esa era más o menos la intención. Algunos también vieron que el día jueves el Colorado tuvo como un pequeño traspié antes de Foreclosure of a Dream. Algún malintencionado dice, es que estaba duro, que esto, que lo otro, y no está operando precisamente del faso. No, no es eso. Resulta que en el Malvinas, cuando subió la gente, se elevó la temperatura a una barbaridad dentro del recinto. El calor corporal de la gente hace que no sea tan fácil respirar en el escenario. Te puedo dar, digamos, fe de ello porque yo salí en un momento al escenario cuando fue lo del feliz cumpleaños y el golpe de la diferencia de temperatura y de ambiente me mató a mí también. El Colorado tuvo un sofocón en ese momento y pidió a la Cruz Roja, por favor, un tanque de oxígeno para respirar un poquito mejor. O sea que si lo viste trastabillando un poco en ese momento, fue porque necesitaba una provisión de oxígeno urgente que obviamente se le dio y continuó todo bien. La fiesta del Colorado, la fiesta íntima del asunto, bueno, estuvo realmente emotiva. La producción le llevó dos tortas, que se las llevaron dos chicas, una con la tapa de Peace Sells, la otra con la tapa de Countdown to Extinction. Estaba realmente contento mientras degustaba un coñac y comía un pedazo de torta al Colorado. Le regalaron una campera. Realmente fue algo emotivo. También un echarpe con la bandera argentina que se la puso y la siguió usando hasta que volvió al hotel. Realmente no es una pose lo del Colorado con Argentina. Está entusiasmado, le gusta. Ni hablar de Ellefson, que ya tiene un repertorio de amigos de siempre acá en Argentina, que lo vienen a ver al hotel, lo llevan por ahí. Los otros dos quizás un poco menos porque son más nuevitos, pero también la pasan muy bien acá. Y Mark Edelman, el manager que vino de allá de Estados Unidos, realmente se iba de vuelta para Los Ángeles el día sábado diciendo, pucha, me hubiera gustado un día más en Argentina porque realmente hay mucho para ver y para apreciar. Si vos te perdiste algo de toda esta historia, no escuchaste la transmisión del otro día con Nagy de la Puente, te dejamos un tema más antes de cerrar. Y ese tema es precisamente A Tout Le Monde, ¿eh? No se termina el mundo en este caso, pero a todo el mundo le decimos, mira cómo sonó la Filarmónica del Colorado. Good evening. How you feeling? Pretty good, me too. Thank you.

Promoción válida desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales del servicio y del pack en www.arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. Licia Morde Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corriendo en otra dirección. Llegan los líderes. Dicen que se viene un alto. Mancha de Rolando. Nuevo disco de estudio. Los líderes. Pueden usar sus armas contra mí. Cortar todas las flores del jardín. Conseguir en todas las disquerías del país. No van a dar ese brazo a torcer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en la Trastienda Club. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, el último adiós a Blanquita. Familiares y amigos despidieron a la hija de Pampita y Benjamín Vicuña en medio de un infinito dolor. Además, Máxima nadó 2 kilómetros para una carrera solidaria y Guillermina Valdés enamorada volvió a brillar en las pasarelas. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. La voz femenina del rock and roll argentino está de vuelta. Patricia Sosa nos presenta Desde la Torre. Conseguilo en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento, Calle Angosta Discos. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Reading, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Sorprende a tu familia con los platos más exquisitos. Clarín presenta 50 grandes restaurantes, sus mejores recetas. Las propuestas de los mejores restaurantes de Buenos Aires en 20 entregas coleccionables. 250 recetas para todos los gustos, con variedades nacionales e internacionales. Además, con cada edición, una botella de vino de regalo para acompañar tus comidas. El miércoles 19 de septiembre, no te pierdas la entrega número 1, más un vino Malbec, más el estuche contenedor de regalo, con el cupón del diario más 16 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Prohibida la venta de este producto a menores de 18 años. Beber con moderación. Ley número 24.788. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. En momentos más, el Tapa Martín te vacuna. Apelamos a su indulgencia y a la de la trasnoche rock and pop para recuperar algunos de los minutos que perdimos al principio. Y así leemos algunos mensajes de los que nos llegaron a través del Facebook. Acá, por ejemplo, José Eduardo Labate dice: ¿hay fotos de las tortas del cumple del Colo? Sí, hay fotos también del cumpleaños del Colo, el íntimo. Íntimo para 40 personas, pero íntimo al fin. Pero esas no las vamos a dar a publicidad. Son nada más de consumo interno. No es que me esté hortivando. Me pidieron, por favor, que no las posteara, esa es la historia. Estuvo muy lindo, estuvo todo bárbaro, pero no da. Lo que sí es que hay algunas otras fotos que ya las estaremos mandando al aire en algún momento y algunas otras que la producción que sacó también las va a pasar. Por de pronto podés fijarte en la web de Rock and Pop que hay varias fotos muy interesantes que fueron sacadas el día de la transmisión. Dice Juli Cabrera: ¿cómo domina el inglés, maestro? Y bueno, se hace lo que se puede. A veces cuando va en vivo se pierde alguna frase o uno no termina de entender alguna cosa que se dice del escenario. ¿Qué se le va a hacer? Hacemos lo que podemos. Dice Nano Escalada: aguante Raiken, qué polenta, che. Dice Charlie Rock: el viernes 14 fui a ver a Megadeth por primera vez y me decepcionó el volumen bajo del micrófono de Dave Mustaine. Y que los instrumentos lo tapaban. Después el resto del show de 10. Yo el primer día debo reconocer que fue más complicado para mí, porque realmente yo lo vi desde un costado. Si bien yo lo escuché bien, no puedo estar seguro de cómo lo escuchó el resto del estadio. La mayoría de los comentarios, repito, fueron buenos. Cuando sí lo escuché fue el día viernes, el día de la transmisión de Rock and Pop que hicimos con Alejandro Nagui y Eduardo de la Puente. Yo lo escuché muy bien. Te diría que perfecto. Hubo un momento de vacilación, sobre todo en el tema Countdown to Extinction, pero lo pasamos ahora y ahora sonaba bien, aunque sea de línea, ¿no? Es la idea. Dice Ermac Sosa: César, ¿le pasaste el dedo a la torta de Mustaine? No, la verdad que no, porque yo no subí con la torta. Subieron las chicas, que para eso fueron contratadas, a pesar de que las fans de Megadeth estaban realmente airadas con el hecho de que las chicas subieron y se equivocaron de agasajado. Se las llevaron a Broderick en lugar de llevársela a Mustaine. ¿Qué tan difícil puede ser llevársela al Colorado de camisa blanca? Pero claro, las chicas lo vieron a Broderick y dijeron, este es el lindo de la banda, seguramente para él. Bueno, no, chicas, no fue así la idea. Lo que sí realmente me pareció muy bueno es la polenta que le puso la gente al show, la emoción y sobre todo el feliz cumpleaños final, que te aseguro que está dando la vuelta en todo el mundo y los fans de Mega desde todas partes lo están viendo y se están comiendo las uñas porque realmente fue envidiable, mi viejo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dice acá Liz Dickinson Mustaine, gracias por pasar parte de los shows de Mega y la entrevista de Ives, revivir esos días inolvidables. Dice, gracias por Wildstar Immortal, lo pasamos la vez pasada. Un tema que me revolvió el cerebro, esto lo dice Eduardo Duque Hurlingham. Dice Fernando Fortis, un programón Tiempos Violentos y ahora más grosso que está Raiken. Saludos a los Fuentes, al de Tiempos y al de Raiken, claro, por supuesto. Sebas Mustaine Miquia dice, fui los dos días y fue inolvidable. Mega desde lo más grande que me pasó en la vida. Tengo tatuado la tapa del Rust in Peace, aguante Mega de... Euge Garay Basualdo dice, César, querido, vos estuviste en la transmisión de Mega, es donde siempre tuviste que estar, o sea, tres grosos. Cariños a Laura y estamos escuchando como cada domingo. Laura hoy no pude estar, les comenté que tuve un problema con mi mamá, que el internet se quedó ella cuidando. Es mi amor, es mi ángel, no solo mi mamá, también Laura. Les mando un beso enorme. Y de paso, el caballero Agustín Bacá también estuvo aquí a cargo de la asistencia general en el programa. El caballero Sergio Alfonso le metió toda la carne al asador en un día que realmente estábamos en un brete por lo corto del tiempo. Y nos estamos yendo porque, como bien dice acá Eduardo Germán, en una hora y media de programa no llegás a pasar dos temas de Dream Theater completos y podés decir ni buenas noches. Hay que pedirle una horita al tapo. Una horita no, le estamos pidiendo unos minutos y muy amablemente lo concedió. Alberto Ramón Carrizo dice, hola mi viejo, ¿cómo le va? Hace años que te escucho desde las épocas de la Heavy, la Energy, etc. ¿Podías pasarte un tema de una de las bandas menos valoradas de la historia del metal? Riot, no te lamentaste cuando murió Mar Reale y yo me agarré una bronca mezclada con dolor sabiendo que nunca los voy a poder ver en vivo y que un gran músico como este ya no está. Cuando arrancamos con Tiempos Violentos, con la conducción de un servidor, ese primer programa justamente tuvo un tema de Riot y mi recuerdo para Mar Reale, que aunque yo sí lo vi en vivo, no llegué a conocerlo personalmente. Hablé por teléfono, hice reportajes telefónicos con el tipo, pero lo demás nunca más. Uno de los grandes talentos de toda esta historia, sin lugar a dudas. Bueno, podría seguir leyendo las cosas del Facebook eternamente porque hay tantos y tantos mensajes, pero el tiempo es tirano, no se dijo nunca y es hora de partir, amigos, y de dejar de molestarlo al tapa con demoras. Vamos con lo que el oráculo del Twitter decidió para el día de hoy. Vamos con Avenged Sevenfold y su tema Bad Country. Señores, señores, en el próximo programa, el acústico de Tren Loco y un montón de novedades. Mirá, tengo nota con este, tengo nota con aquel. Tengo también una nota con el otro que te dije, pero no te lo puedo contar hasta la semana que viene. Ahora, Avenged Sevenfold, la semana que viene, el mundo. Un gran saludo para todos. Tengan una buena vida, sepan disfrutarla. Y la próxima semana, revivimos, che.